Recuerda, todos los días jueves presentamos tu programa Salud y Espíritu junto al terapeuta Leonel Alberto Rojas. ¿Qué sabes tú de la existencia? ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? ¿Quieres mejorar tu condición humana? ¿Qué sabes de la eternidad? El libro de Urantia, todos los días jueves desde las 21 horas con 15 minutos, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo, la radio Puente Alto. Junto al terapeuta Leonel Rojas. Conexión con tu espíritu en el programa Salud y Espíritu. Ya viene Leonel Alberto Rojas, todos los días jueves, desde las 21 horas con 15 minutos, Salud y Espíritu. Hola, ¿cómo están todos ustedes, amigos míos? Un abrazo a través del aire y mucho calor también. No hace tanto frío, la lluvia es benéfica, limpiamos el aire, además nos acogemos de mejor manera en la casa, se ponen en juego tradiciones de mucho tiempo, las sobaipillas, los picarones, la compañía, qué mejor, aunque llueva afuera. Recordemos que si hay lluvia y hay personas que sufren daños por la lluvia, no es culpa del clima, precisamente. No le vamos a echar la culpa a nadie más que al mismo hombre que no ha desarrollado una civilización basada en el amor y en el respeto a los demás. Así es que cuando se estén mostrando en la televisión las típicas imágenes de las personas que están inundadas con la tragedia de la lluvia es una bendición. Y también gracias a la lluvia nos trae un poco la realidad. Eso es bueno. Es bueno que nosotros estemos conscientes constantemente que somos todos responsables de lo que le está pasando a nuestros hermanos que son más desvalidos. También tengo la preocupación de lo que ha pasado con todo este tema del Sename y de la irresponsabilidad estatal y de las autoridades en general, que no han logrado organizar, también por falta de amor en la sociedad, organizar una manera de administrar, de cuidar, de hacernos responsables todos de lo que pasa con los niños vulnerables. Y después nos quejamos del aumento de la delincuencia y nos quejamos de todas las cosas feas que pasan. Así que los llamo a todos a que reflexionemos. No estoy predicando, pero sí les digo que es un tema que también nos incumbe. Los responsables de lo que pasó con los niños del Sename, con los más de 1.300, 1.400 muertos, las muertes que se han producido bajo la responsabilidad de las autoridades que están a cargo de ellos, no es solamente responsabilidad de ellos, también es de todos nosotros, porque nosotros permitimos que esto pase. Nosotros también tenemos algo que colaborar y, por último, transmitir amor, meditar en la frecuencia del amor, preocuparnos nosotros de estar bien y de irradiar eso hacia los demás, como es lo que hemos estado conversando en estos programas. Hoy día vamos a tener una parte del programa donde voy a seguir contándoles cómo, con algo que es tan económico y que es tan abundante y tan poco considerado como la sal marina, cómo con ese recurso nosotros podemos protegernos y podemos alimentarnos y podemos también reenergizarnos. Le voy a dar varias técnicas, varias recomendaciones prácticas de todo lo que ustedes pueden hacer, y especialmente a las personas que están pasando por problemas de mala filtración de los riñones, todo ese tipo de cosas. Incluso también hay algunas cosas que se consideran que son medias mágicas, pero que no tienen mucho de mágico. Hay una explicación respecto a eso, por ejemplo, los baños de sal de mar con algunas plantas medicinales. Y posteriormente, a raíz de que, no sé si se han fijado, como que está de moda hoy día en algunos canales de televisión publicar temas respecto de alguien que ha sido tan manipulado a través de la historia humana, como en la vida de Jesús de Nazaret. Hay unos programas que están dando acerca de los milagros de Jesús, por otro lado hay un programa de Moisés, siempre es recurrente. Y como yo tengo la suerte y de compartir con ustedes un conocimiento que nos fue entregado para ordenar un poco este tema, hoy día les voy a contar, entre todas las cosas que les quiero contar, respecto de exactamente cuántos fueron los milagros que hizo Jesús y realmente si algunos fueron o no milagros. En el intertanto queremos poner un tema musical para irnos poniendo ya en la frecuencia, en el camino de lo que vamos a desarrollar en este programa. Y yo tener tiempo también de ordenar un poco algunas cosas. Vengo de un largo viaje desde el centro hacia acá. Acabo de salir del trabajo, tengo mucha pega. Así que voy a propósito de los niñitos de Sename. Sixto Rodríguez hizo una canción a los niños de la calle. Street Boy se llama, Niños de la Calle. Y tiene una letra muy bonita, búsquela en YouTube, está en el español, en español también. Muy hermosa. Lo dejo con Sixto Rodríguez. You go home, but you can't stay, because something's always pulling you away. Your fast hellos and quick goodbyes, you're just a street boy with the street lights in your eyes. You better get yourself together, look for something better. Street boy, you've been out too long. Street boy, each got the sense to go home. Street boy, you're gonna end up alone. You need some love and understanding, not that dead end life you're planning. Street boy, your sister says that every week you just come home to eat and go to sleep. And you make plans you never keep, because your mind is always in the streets. You better get yourself together, look for something better. Street boy, you've been out too long. Street boy, each got a sense to go home. Street boy, you're gonna end up alone. You need some love and understanding, not that dead end life you're planning. Street boy, word, then I'll conclude, before you pick up and put on your attitude. But you'll never find or ever meet any street boy who's ever beat the street. Street boy, street boy, street boy. La sal marina. Dame un minuto, por favor. El ruido de la calle. Les voy a recordar que la sal marina, que es la esencia del agua de mar, tiene alrededor de 94 minerales y uno de ellos es una de las sales que tiene, porque son muchas sales, está cloruro de sodio, pero en una proporción de 35%. O sea, si yo tomo, por ejemplo, 10 gramos, el 35% de esos 10 gramos es cloruro de sodio. Lo mágico de todo esto es que el cuerpo humano y el plasma intersticial del cuerpo humano, el agua que hay en nuestro cuerpo, es muy similar al agua de mar. Las lágrimas son saladas, la sangre es salada, el sudor es salado, y ese sabor lo da la composición química de nuestro cuerpo. Yo les comentaba que René Quintón demostró de que el agua de mar y el agua del cuerpo humano, en general de los mamíferos, tienen una relación muy similar respecto al contenido de minerales que tiene el agua de mar y la que tiene el cuerpo humano. Tenemos las mismas proporciones de los minerales que están flotando en el agua de mar y lo que tenemos flotando en nuestro plasma intersticial en el agua de nuestro cuerpo. Lo benéfico que tiene la sal marina es que yo puedo comer sal, ponerla a mi comida, a mis ensaladas, y cuando hago eso, estoy recuperando, estoy ingresando a mi cuerpo muchos minerales que voy perdiendo durante el día a través de la eliminación en la orina, del sudor, del aire. Cuando yo respiro, boto vapor de agua, boto, eso se nota ahora en los vidrios en esta época. Recupero cloruro de sodio que perdí, cloruro de magnesio, sulfato neutro de sodio, cloruro de calcio, azufre, boro, ¿se acuerdan? Ya. Todo eso viene en la sal de mar y entra a nuestro cuerpo y a través del sistema digestivo pasa a nuestra sangre y la sangre lo reparte por todo el cuerpo. De esta manera, la sal de mar nos permite reequilibrarnos químicamente. No es lo mismo que usted le ponga sal marina a su comida a que le ponga la sal común que venden en cualquier parte de los supermercados. Con un pequeño refresh, un recuerdito, les voy a decir de que la sal que usted compra, esa sal común, tiene un 95% y hasta un 98% de cloruro de sodio. Siendo que, como le decía anteriormente, su cuerpo necesita por cada unidad de medida que usted ingiera, por ejemplo 10 gramos, vamos a suponer que son 10 gramos lo que usted se come en varios días, en 10 gramos de sal de mar, usted está incorporando un montón de minerales, pero solamente el cloruro de sodio en una concentración de un 35%. En la sal común, usted lo único que le mete a su cuerpo es un 98% de cloruro de sodio y nada más. Claro, le ponen yodato de potasio, porque hay que ponerle yodo por el tema de la tiroides. Pero la sal de mar tiene también yodo. Así que no, eso es otra historia que hay que aclarar muy bien. Entonces usted se manda a su sistema digestivo 98% cloruro de sodio, lo que le va a producir un montón de desequilibrio. Entonces lo más fácil que le dicen a usted es suspende la sal. E hipertenso, no coma más sal. Tome nota. Cuando usted a una persona le quita la sal de mar, le quita la sal en general, le está quitando un montón de nutrientes minerales que el cuerpo necesita para su vitalidad. Más rápidamente la persona va a llegar a desarrollar otro tipo de cuadros complicados de salud. Va a perder la energía de vivir. Por eso los viejos que cuando les quitan la sal de mar, ¡buf! No es necesario que usted se mande de una manera desequilibrada a la sal marina. Póngale lo preciso, póngale poco si quiere, pero póngale algo. Porque no solamente está dándole sabor salado, sino que además está recuperando minerales. ¿Me entendió? Para avanzar un poco en este tema, ya lo hemos dejado claro, entiendo. Cualquier duda pueden llamar al 22-872-7871 para hacer consulta respecto de esto. Y si usted quiere una conversación más larga o tiene algún problema de salud, me puede escribir a mi correo leonel.rojas@gmail.com. Yo nunca doy tanto mis parámetros porque el interés mío, yo no necesito más pacientes de los que tengo. Gracias a Dios tengo mi tiempo ocupado. Pero todo lo que yo pueda ayudar, sin duda lo voy a hacer. Entonces les repito, usted cuando está consumiendo sal de mar en su alimentación, en su ensalada, usted está recuperando su equilibrio químico, electroquímico. Cuando usted le pone la sal común, usted se está desequilibrando porque solamente le está metiendo cloruro de sodio a su cuerpo y eso en exceso hace mal. Y el exceso está dado porque, como les decía, contiene un 98% de cloruro de sodio y nada más. Y la sal marina tiene un 35% de cloruro de sodio y un montón de 94 elementos químicos más, que son los que nosotros ocupamos. Y de esos elementos químicos, hasta aquí se ha averiguado en qué ocupa el cuerpo esos minerales, solamente casi de la mitad. El resto no sabemos qué lo ocupa, pero se ocupa. Entonces vamos a hablar ahora de ¿Qué es lo que le hace a usted la sal marina si come sal marina a diario? Bueno, de partida reenergiza músculos. Le ayuda a recuperar el equilibrio químico porque se regula el metabolismo, se ordena. Por otro lado, le ayuda a neutralizar los daños que causan los aditivos alimentarios que trae la comida chatarra en general. Incluso cuando usted consume cecina, por ejemplo, que tiene conservantes, tiene saborizantes, tiene... Acuérdese usted que la carne, incluso el jamón que venden, el jamón sándwich, tiene como agua, le ponen esa sustancia para marinarlo. Esa es la palabra que usan, lo marinan. Le ponen agua con sal, más sodio. Además, si usted tiene un buen equilibrio metabólico, dado de que está incorporando los minerales que su cuerpo realmente necesita, le está ayudando también a su digestión. Disminuye la acidez gástrica. Va a estimular la circulación sanguínea. Miren, yo esto que les estoy contando son del punto de vista de la terapéutica natural. Yo aquí no quiero poner en jaque a nadie más que decirle esto es lo que la experiencia nos ha mostrado. Si usted consume sal de mar, no le va a subir la presión, siempre que coma en términos equilibrados tampoco. Se trata de como muchas personas que necesitan ponerse mucha sal para sentir el sabor. Eso por otro problema. Pero sí le ayuda a estimular la circulación cuando usted la come. Ayuda a eliminar los ácidos tóxicos que se producen por el ejercicio, por el movimiento diario. Esos dolorcitos musculares que se producen cuando usted hace gimnasia es porque se acumulan cristales de ácido láctico. También cuando los riñones no están eliminando adecuadamente, se va acumulando ácido úrico en los tejidos, sobre todo los pies. Cuando usted hace baños de pies con sal de mar, más adelante le voy a dar un par de datos prácticos, usted por la piel saca también esa basura. Cuando han pasado alrededor de unas 2, 3, hasta un mes en que usted está consumiendo la sal de mar de una manera regular y tranquila, se empieza a producir una transmineralización y un enriquecimiento extraordinario de calcio, magnesio, flúor, etc. al sistema óseo. Si usted recupera los niveles adecuados de magnesio, le está ayudando a prevenir trastornos del corazón. El flúor le ayuda a fortificar los huesos, los dientes. El flúor que entra por esta forma, no el flúor que se le pone a la que entra por el uso de utensilios de aluminio. Es el flúor que viene en la forma, en el formato sal de mar. Además, ayuda a matar bacterias y es un antibiótico cuando usted lo usa en la piel. Cuando están estos dolores de garganta que se producen en esta época por el tema de los contagios, usted puede preparar en una taza de agua unas 2 cucharaditas de sal marina, le pone agua tibia y empieza a hacer gárgaras con eso, a ver cómo usted se limpia la garganta. Porque el pH salino que le va a dar la sal a la mucosa de la garganta mata las bacterias y estimula la circulación de la sangre, por lo tanto, le ayudamos nuestras defensas. Recuperamos el equilibrio electrolítico del cuerpo, entonces vamos regulando, o sea, equilibrando los niveles de sodio y potasio. Le dije también que ayuda a mejorar la digestión porque evita estar estítico. Las constipaciones, que dicen de manera elegante, pero ya sabemos lo que es. Y cuando usted está equilibrado químicamente, su cuerpo está más protegido de las alergias. Ayuda a estimular la curación de las heridas. Es un alivio para la psoriasis. Cuando usted consume esto en su alimentación, los procesos menstruales se hacen menos dolorosos. Obviamente el bocio se aleja y la glándula tiroides trabaja mucho mejor. Pero hablemos de la sal de mar usada en los baños. Quiero aprovechar el tiempo porque hay personas que han hecho muchas consultas, están muy interesadas en este tema. La sal de baño, yo le conté a usted la sal de baño que estoy hablando, la sal en base a sal marina, ¿ya? Esta aquí no le estoy hablando ni de las sales mágicas del Himalaya, ni la sal rosada de no sé dónde. No, yo le estoy hablando de la sal de mar que cuesta 400 pesos al kilo, no miles de pesos. Y que está aquí en la orilla de la playa, o cuando usted vaya a Pichilemu, cuando vaya a cualquier zona donde hay salinas cerca, compre. Y si va a La Vega, cómprese una buena cantidad. Va a llevar a su casa salud y buena alimentación. ¿Por qué la sal marina es mejor que la sal del Himalaya y las otras sales de roca? Primero, porque la sal marina está fresquita. Hace un año estaba en el mar, hace 2 años. No dura más la sal de mar, 3 años. En cambio, la sal que le traen, esa de cristal de roca, esa lleva mínimo 60 millones de años. 60 millones de años, amigo mío. El hombre lleva en la Tierra 1 millón de años, hemos dicho. 60 millones de años atrás ocurrieron cambios geológicos gigantescos que hizo que la Tierra se levantara montañas que desde el fondo de la Tierra y quedó acumulada lagos de agua salada en las montañas, en la parte alta. Y eso, expuesto por millones de años a la radiación cósmica, al bombardeo que viene del espacio, de litio especialmente, y de muchos contaminantes que vienen del espacio, eso se van mezclando con esa agua de mar que quedó ahí, que se empezó a evaporar y va quedando esa sal, y después de millones de años y de procesos geológicos se cristaliza como la roca. Sigue siendo salada porque tiene cloruro de sodio y otras cosas, pero no sabemos si acaso está en el mismo, en la misma proporción los elementos minerales o los elementos químicos que necesitamos en el cuerpo. Lo único que nos garantiza eso es que la sal sea fresca y no esté contaminada por ningún químico. ¿Estamos? Así es que, repito, yo estoy hablando de la sal marina de ahora, no estoy hablando de la sal esa como mitología, como mágica que venden en las ferias artesanales y es como y carísima, pues, además. Carísima. Si usted la quiere tener de bonito porque le gusta tener algo especial, hágalo, no hay drama. Pero si usted quiere tener salud, váyase por la sal marina, 400 pesos, 500 pesos, a lo más le va a costar 1000 pesos y bien, la venden preparada también. Yo también fabrico y la vendo siempre. Yo la vendí barata, nunca he vendido carísima la sal, al alcance del pueblo, al alcance de todos. Entonces estábamos hablando y el fundamento que le voy a dar respecto de por qué es beneficioso usar la sal de mar para baños de pie, se lo voy a refrescar del programa pasado. El agua de mar tiene esta misma sal de mar y la proporción que tiene es, por litro de agua hay un 35% de sal de mar, de sal, ¿ya? Por eso se dice que es hipertónica el agua de mar. El agua del cuerpo humano tiene un 9% de sal por litro de agua. ¿Estamos? El 9%. Eso es lo que nosotros ocupamos, así funciona nuestro cuerpo vivo y sano. Cuando yo prepare una sal, un agua para bañar, lavarme los pies, por ejemplo, tengo que procurar que la sal, el que voy a poner en los 5 litros de agua, me tiene que dar un nivel de salinidad mayor que el del cuerpo. Por ejemplo, si yo pongo en 10 litros de agua, ya 2.000 gramos, o sea, 2 kilos de sal de mar, 2.000 dividido por 10, ¿cuánto me da? No, tiene que ser menos. Vamos a poner 200 gramos. Ya, 200 gramos. 200 gramos, ya, me va a dar una proporción de 20 gramos por litro de agua si yo tengo una mezcla de 10 litros, por poner una cantidad, porque normalmente usted se la da en 5 litros. Pero esa cantidad, 200 gramos, ya es suficientemente salada el agua. ¿Para qué? Para que esté más salada que el agua del cuerpo. Usted le pone agua tibia a eso. La piel se distiende, se relaja, los poros se abren y empieza a producirse una transmineralización a través de la piel. Desde afuera de la piel, al estar el agua más salada, entran los iones de los minerales, entran a través de la piel inmediatamente al cuerpo. Lo toma el torrente sanguíneo que está en los capilares y en un 2x3 está recorriendo todo su cuerpo. Por otro lado, sacamos ácido porque la sal neutraliza los ácidos. Vamos a sacar a través de la piel, a través de los poros abiertos, vamos a sacar ácido láctico, vamos a sacar urea, vamos a sacar ácido úrico. Lo que no alcanzó a limpiar los riñones, y se nos hinchan los pies y andamos cansados, andamos, no sabemos qué nos pasa, nos sentimos de una manera desequilibrada, nos estamos ayudando con ese simple lavado de pies. Usted se pone, se instala con un buen recipiente, se asegura de tener agua a mano para mantenerla tibia y se tira unos 30 a 45 minutos ahí. Una que todas las callosidades y durezas se le van a empezar a ablandar, usted después las lima, va a matar hongos si llega a tener hongos en los pies, va a sacar estos contaminantes del cuerpo a través de la piel y se va a relajar. Después se corta las uñas, va a quedar impecable. Si usted esto lo hace durante 5 días, si se da el tiempo de hacerlo todos los días, yo le aseguro cómo usted se va a sentir después. Si estoy frente en la presencia de una persona que tiene serios problemas renales, una persona mayor, esto le va a hacer muy bien porque los riñones, al no estar drenando estas toxinas, sale por la piel. Entonces, como anécdota le cuento, estos baños de pies se llaman pediluvios. Así se llamaban años atrás porque esta historia es conocida, muy antiguo. Es muy antiguo. El conocimiento que hay respecto de lo beneficioso para la salud que es esto. Pediluvios. Si usted ahora pone a la persona mayor y las manos de los codos y los mete en un lavatorio también bajo una mezcla similar de agua salada, a través de las manos usted está aumentando la superficie en contacto con la sal marina y el agua con sal marina, por lo tanto está mejorando la cantidad de el área de piel expuesta a este baño beneficioso. Y si hace a nivel de manos, eso se llama maniluvios. ¿Ya? Así para que sepa, para que no hable de baño de pie y baño de manos, diga pediluvios y maniluvios como anécdota. Es el nombre. tienen, este es un efecto muy antiguo, un efecto desintoxicador del organismo y activador de la transpiración. Tiene muchas aplicaciones médicas porque ayuda a equilibrar puntos débiles, si yo miro al cuerpo su punto de vista, desde el punto de vista bioenergético, activamos el flujo de energía al cuerpo. Ahora, si me doy un baño de tina, el programa pasado le decía, yo no se salgan de los baños de tina. La gente está sacando la tina del baño para agrandar el baño. El baño de tina es espectacular, el agua tibia. Usted pone en la tina hasta la mitad, más o menos, es la tina estándar, hacen 100 litros de agua. ¿Ya? Usted le pone esos 100 litros de agua, 2 kilos de sal, y va a tener una mezcla de 20 gramos por litro de agua. Le recuerdo que nosotros somos 9 gramos por litro de agua al interior de nuestro cuerpo. Se mete en el agua tibia, media hora ahí, mantiene el agua calentita, voz de música relajante, y se baña entero. O sea, usted se sumerge en esa agua, se moja el pelo, los pies, se preocupa de eso. Entonces, como usted aumenta la superficie de la piel en contacto con este baño beneficioso, ahora usted está sacando por todo el cuerpo, por toda la piel, está sacando tóxicos y está incorporando minerales positivos para el cuerpo. Hágalo. Consígase sal de mar. Hágalo. Va a ver que incluso hasta se va a rejuvenecer, como uno de los temas que le preocupa a la gente que escucha este programa, el tema del envejecimiento. Aquí tiene otra fuente para recuperar la energía y rejuvenecerse, porque si usted como terapia lo hace esto unas 2 veces por semana, al término de un mes usted va a notar el cambio. ¿Y cuánto le va a costar en plata eso? Casi nada. El agua, claro, pero desde un tiempo. Es que no tengo tiempo, me dice la señora. Y yo, oh, caballero, llego tarde a mi casa. Bueno, hay que partir si queremos estar sano. El lema de este programa es salud y espíritu. Si queremos estar sano, tenemos que empezar a valorarnos. Porque ¿de qué le servimos a nuestros hijos, a nuestros nietos, si cuando tengamos 70 años vamos a estar, para que no anden trayendo en sillita rueda, o para que seamos la preocupación de todo? No, tenemos que estar bien a esa edad, ser autovalentes, tener ganas de vivir, tener vitalidad, y esa vitalidad y esas ganas de vivir en parte también usted las mantiene con esto. Si usted se mete a la tina entonces con agua de mar, yo digo agua de mar, pero es porque en realidad eso es, solo que está más diluida, en agua con sal marina, a través de la piel absorbemos al torrente sanguíneo y el plasma intersticial todos los minerales que tiene la sal, entran como iones. Aunque cualquier persona puede disfrutar de un baño de sal, es especialmente recomendada, tome nota, en las siguientes dolencias: enfermedades de la piel, reumatismo e inflamación de articulaciones, enfermedades ginecológicas, porque esto mata los hongos, mata la candidiasis. Cuando usted tiene infecciones recurrentes a la piel, mordeduras de insectos, cuando hay ampollas o heridas, para el acné usted puede usar la salmuera para lavarse la cara o el cuerpo, incluso usando jabón natural que no tenga fragancias. Para los hongos en los pies, usted pone los pies en remojo en la salmuera. Si usted a eso le agrega canela, mucha canela, usted mata el hongo. Y si lo hace con frecuencia, por supuesto. Para los mareos, hay una tradición muy antigua, colocarse un saquito de sal de mar colgado alrededor del cuello. Ayuda a prevenir los mareos cuando las personas se marean en los medios de locomoción. Para la congestión nasal, usted se lava la nariz con unos cuantos granitos de sal de mar diluido en un cuarto de taza de agua. Y se ahorra tener que ir a comprar Iliadin y eso, todos esos medicamentos que lo que hace es un spray salino que usted se pone en la nariz. Esto es lo mismo y no tiene que gastar nada. Para la psoriasis, ayuda también a aliviar la piel porque se aplica directamente una salmuera en la parte de la piel que está afectada y hay que dejar que se seque y se quede ahí la mezcla. Ya le dije respecto al dolor de garganta. Miren, el efecto saludable, desintoxicante de un baño con sal de mar se puede comparar a 3 días de ayuno. Cuando uno ayuna, empieza a botar todos los desechos que no ha botado en largo tiempo. De esa manera se recupera, se desintoxica. Con un baño de sal de mar, eso equivale a 3 días de ayuno. ¿Cómo estamos? Es interesante, ¿no? Si no tiene claro cómo se hace un baño con sal marina, ya le dije, usted pone el agua bien lo más tibia que puede y le pone 2 kilos de sal de mar al agua ahí. Y si en 20 minutos ya es suficiente. Si usted quiere, se ducha. Yo nunca me ducho. Yo, si llego en la noche, me dejo esto en el cuerpo hasta el día siguiente, porque la sal sobre la piel sigue trabajando toda la noche. En el caso que usted ya eliminó la bañera, puede reemplazar un baño de sal de mar. Ojo, un baño de una tina equivale a 3 baños de pie. 3 lavados de pie durante el día. Se la da la mañana, no bota esa agua, no la bota, porque en el agua salina no perduran las bacterias ni los hongos, todos se mueren. La guarda, llega después del almuerzo, mientras ve el atardecer, y vuelve a meter los piececitos en el agua. Y en la noche, antes de acostarse, otra vez 20 a 40 minutos en el agua. Y ahí va a tener, eso equivale a un baño de tina. ¿Cuál es el problema? El problema es que la gente no se da el tiempo hasta cuando está muy mal. Ya cuando está con una insuficiencia renal, recién empieza a buscar todo tipo de alternativas, ya a tomar pastillas, cualquier cosa que le ayude a salvar los riñones. Pero cuando era el momento, no lo hizo. Después, no nos quejemos, porque nos han metido en la cabeza de que todo se resuelve con una pastillita. Con una pastillita lo que usted hace es esconder muchas veces los síntomas. La medicina normal tiene un montón de beneficios. Es muy buena en los casos clínicos, críticos. Pero usted ayúdese, ayúdele también a la medicina estándar, a la alopatía, ayúdela. Haga este tipo de cuidado, aplíquelo sobre su piel, hágase estos baños. Mientras Juan Carlos nos prepara un tema, les quiero introducir que vamos a hablar ahora de las preparaciones más populares con plantas medicinales y sal marina. Ya volvemos. How many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder. Wonder I do. You can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder. Wonder I do. And children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder and worry my friend. I wonder. Wonder, don't you? Bueno, hoy día estamos a 13 de julio del año 2024. No estamos en el 2017, estamos en el 2024, si le queremos hacer caso a Cistercio, que era el Papa, y que pidió que fecharan la era cristiana fijando la fecha de nacimiento de Jesús de Nazaret, y le encargó a Dionisio Lexiguo, que era un monje, un matemático de la época, y este se equivocó en 7 años. Entonces, cuando él dijo que Jesús había nacido, en realidad Jesús ya tenía 7 años. Pero eso lo vamos a hablar otro día. A ver, preparaciones más populares con planta medicinal, sal de mar con romero. Esto, en un baño de tina o baño de pies, le ayuda a mitigar dolores musculares y calambres producidos por el esfuerzo físico, así como para desinflamar y relajar los pies. por lo que su uso es bastante frecuente entre los deportistas. Por sus propiedades bactericidas que tiene tanto la sal marina como el romero, sirve como complemento para la higiene de la piel y los pies. Además, su uso sostenido ayuda a reducir la celulitis. Hasta hay hombres con celulitis, por si acaso. Ahí tenemos una mezcla. ¿Qué es lo que hace usted? Pone en la mezcla todo el romero que quiera. No se fije, no se ponga límite, póngale nomás. Eucaliptus. La sal marina combinada con eucaliptus actúa como un excelente desinfectante y purifica la piel, ayudando a eliminar células muertas de la dermis. ¿Cuál es el problema de las células muertas sobre la dermis? ¿Quiénes se comen las células muertas? Se la comen los ácaros. Y los ácaros no solamente se la comen, sino que además botan sus necesidades biológicas, como todo ser vivo, sobre la piel. Y hay otros ácaros que más chiquititos que se comen eso, y hay bacterias que se alimentan de eso. Todo esto está ocurriendo en la superficie de su piel, aunque usted no lo crea, todo el rato, todo el tiempo. Un baño de tina con esta mezcla de sal de mar y eucalipto. Pues el eucalipto es uno de los más populares. No cuesta nada. Además, ayuda mucho a dolores articulares, en los resfríos, cuando usted tiene golpes, machucones, catarros, gripe, afecciones dérmicas, reumatismos y granos en la piel. Tiene un gran efecto además sobre el ánimo, pues su rico olor modifica los estados del humor, logra bienestar general y tranquilidad. Cuando yo lo ofrezco a las personas, estoy a veces en lugares donde hago promoción de mi sal, yo los hago que les abro el envase y se lo acerco, pero es siempre lo mismo, un éxtasis que pone la gente así, les recuerda mil cosas, no solamente de ellos, anda a saber tú de qué épocas remotas la calidez de ese aroma. Y para terminar hoy día con este tema, la canela. La canela mezclada con sal marina para uso externo estimula la circulación, ayudando en la zona periférica, como por ejemplo los dedos de las manos y de los pies, ayuda a subir la temperatura corporal. Esas personas que son de manos frías, de pies fríos, hagan esto. Una mezcla, tanto un pediluvio, que estamos claros, pediluvio, como un maniluvio, con sal marina en agua tibia y además canela. Los egipcios, por ejemplo, le recomendaban a los enamorados usar la canela en sus baños como estimulante de la circulación para aquellas personas que tienen problemas, que no tienen, no, que se sienten como desenergizadas, un baño de tina con esto. Para el día de los enamorados yo vendía, porque hace tiempo que no salgo a atender en esto de tema, mucha sal de mar con canela. La gente la lleva para sus baños de tina, para sus noches románticas, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y además, esta mezcla ayuda a neutralizar hongos de los pies, sobre todo lo que le llaman el pie atleta y los hongos de las uñas. Neutraliza infecciones vaginales causadas por la Candida albicans. Hemos hablado de la Candida albicans, que es tan común. Es tan peligrosa, además. Le voy a regalar dos datos más. La sal marina mezclada con lavanda alivia dolores reumáticos también, en las articulaciones, dolores lumbares, dolores de pies y la tortícolis. También para el dolor de cabeza causado por la tensión acumulada en la zona de las sienes. Yo aplico directamente la sal de mar sobre la piel con lavanda y hago masajes sobre la piel, cosa de que con el sudor de la piel que se produce empieza a absorber inmediatamente. Esto es muy intenso. Además ayuda a relajar en caso de estrés. Los niñitos estos que son hiperkinéticos, que están todo el día moviéndose, usted le da un baño de tina con esta mezcla, con lavanda, y va a ver usted que se le va a relajar y va a dormir bien. Ayuda a combatir el insomnio. Y para terminar, la ruda. Para terminar esta parte del programa, la ruda. La ruda es muy benéfica para la salud. Además se le atribuye un montón de otras propiedades más, pero yo no voy a hablar de eso ahora. Yo voy a hablar de la parte que me compete, que es la parte práctica, técnica, por así decir, terapéutica. Ahora, si usted quiere espantar brujas, duendes y todo eso, ese es problema suyo. Si usted quiere creer en esos dioses, hágalo. Y si le gusta, hágalo bien, disfrútelo. Yo no me meto con eso. La ruda se utiliza para reequilibrar el cuerpo cuando hay acumulación de tensión, cuando hay miedo, cuando hay celos. Si usted está enfermo de celos, enferma de celos, dése un bañito de sal de mar con ruda. Cuando hay malas relaciones de pareja o malas relaciones laborales y otras vivencias desagradables, es muy benéfico. Ayuda también, como regalo de yapa, ayuda en caso de varices, hemorroides, manchas o despigmentación en la piel causada por el sol. ¿Me escuchaste, Pepa? Una persona que está escuchando, que se llama Astrid, que tiene ese problema. que está empezando, ella sospecha que tiene vitiligo, pero no es vitiligo. Son despigmentación de la piel producto de la acumulación de estrés y mala alimentación. Eso respecto de la sal marina. Respecto de la sal marina. Está de moda hoy día, vende mucho, vende sintonía, recurrir a Jesús de Nazaret y la vieja historia, los mitos. Inventan que María Magdalena fue la señora de Jesús, que tuvieron un hijo, hacen películas, escriben libros, escriben novelas, y como la gente está interesada, compra. Tanta confusión la vienen a aclarar estos ayudantes que tenemos universales, y dentro de las cosas que nos contaron para que nosotros la manejáramos, él nos contaron acerca, y aquí voy, este es un pequeño acápite, un insert, dentro de los temas que estamos hablando del libro de Urantia, los milagros que hizo Jesús de Nazaret en realidad. Fueron 25. En los evangelios no están narrados todos. ¿Cuáles fueron? Cuando convierte el agua y el vino en Canaán. Las bodas de Caná. Cura un epiléptico. Cura a la suegra de Pedro. Hubo una curación masiva, más de 600 personas al atardecer. Cura a un leproso en Irón. Cura al hijo de un noble. Hace un milagro con el hijo de la viuda. Este fue otro milagro de resurrección, que tampoco fue un milagro porque, bueno, venía un cortejo fúnebre, él iba entrando a la ciudad de Jerusalén, venía un cortejo fúnebre saliendo, y una mujer había muerto su único hijo y además era viuda, y entre los judíos una mujer que no tuviera marido y que no tuviera un hombre que velara por él, estaba perdida. Recordemos que en la época esa de los judíos, la mujer valía menos que un burro. La mujer no tenía derecho a entrar al templo, tenía una parte especial para la mujer. Ya, pero no me voy a meter con ese tema ahora, hemos progresado igual. La curación del siervo del centurión, que esa sale en los evangelios. Hubo otra curación en el estanque de Bethesda, una ciudad de esa época en esa zona. Había un hombre con la mano seca. La curación del paralítico. Hubo milagros espontáneos. Él no se proponía hacerlo, pero resultaban. No era que él quisiera hacerlo, pero ocurrían. El supuesto milagro de calmar la tempestad. Eso usted lo conoce. Otro milagro, el lunático de Genesa. La curación de la hija de Jairo. La alimentación a los 5.000. Ese tema, ¿eh? Como una persona que en esa época no había parlantes, no había a la orilla del mar ahí o a la orilla del lago con viento y todo. 5.000 y tantas personas siguiéndolo y escuchándolo. 5.000. Y todos escuchaban, los de lejos. Y de hecho los fariseos y los que andaban buscando dónde pillarle un error eran los que estaban en el exterior, los que rodeaban el grupo. Ellos llegaban de afuerita y escuchaban todo. Y registraban para después acusarlo. Cuando expulsa el espíritu impuro, el milagro de la hija de la mujer siria, el muchacho epiléptico, es el milagro número 19 que está relatado en el libro de Urantia. La curación del mendigo ciego, el número 21, los 10 leprosos, la lepra era todo un tema en esa época. La curación del hombre con hidropesía, la mujer con el espíritu de la enfermedad. El número 24, el milagro 24 fue la resurrección de Lázaro, que en algún programa comentamos. Y el 25, el ciego de Jericó. Con el tiempo yo voy contándole el detalle de algunos de estos milagros, pero me quiero quedar en uno que me interesó mucho, que es un milagro que se produce al atardecer, que fue según en el orden que están relatados en el libro de Urantia, cuando hablan de la vida de Jesús, es el milagro número 4 que ocurre. Yo les quiero contar un poco respecto a eso porque este programa habla de salud y espíritu, porque nosotros, si tenemos fe en algo, si tenemos fe en nosotros mismos, en la validez, en la maravilla que tenemos de cuerpo, nosotros podemos curarnos también. Eso se llama autocuración. Y ocurre la autocuración. Bueno, esto ocurrió en Cafarnaúm, en el patio delantero de la casa de Zebedeo, en Betsaida. Betsaida se llamaba ese sector donde vivía Zebedeo, Juan Zebedeo. ¿Qué fue lo que ocurre? ¿En qué momento ocurre? Porque en esa época, en ese momento, había una tremenda reputación de Jesús como sanador. Durante la tarde ya se había extendido los rumores que se había curado a un joven epiléptico y además se sabía que había curado a la suegra de Pedro. Puesto entonces, al caer el sol, empezaron a aparecer grandes cantidades de enfermos y afligidos en el patio delantero de la casa donde estaba residiendo Jesús, que era una familia amiga donde él se quedaba cuando iba a su zona. Esto está, hay referencia de esto en si alguna persona lee la escritura, en Mateo capítulo 8, versículo 16 al 17, en Marcos, no dar más número, y en Lucas, ahí está contado. Y en el libro Orante está en la página 1632, en el párrafo 5. Estamos enteraditos, o sea, usted puede validar todo lo que le estoy diciendo, no estoy inventando nada. Esto es información. Esto nos interpreta. Esto no es como esos libros donde uno empiezan a divagar, qué es lo que nos quiso decir aquí, cómo lo podemos entender por acá, y de esa manera empezamos a construir nuestra propia historia y empezamos a manipular. El libro de Urantia se lee, no se interpreta. Es información dura. Bueno, ¿qué relatan entonces aquí los reveladores? Cuando el maestro salió de la puerta de entrada de la casa de Zebedeo, había escuchado el ruido afuera, sus ojos se encontraron con una tremenda masa de humanidad enferma y afligida. Imagínense el cuadro. Vio casi 1,000 seres humanos enfermos y todos sufrientes, por lo menos. Esa era la multitud que se había congregado delante de él. Bueno, no todos los que estaban ahí estaban afligidos. Algunos traían a sus seres queridos para que se sanaran. ¿Qué fue lo que pasa en este momento? El espectáculo de estos mortales afligidos, hombres, mujeres y niños, sumidos en el sufrimiento debido en gran parte a sus propios errores y errores que habían cometido otras personas que no, o sea, otros enviados por este mismo Jesús, ¿ya? Que habían cometido errores, entre otros fue Caligastia, la consecuencia de incorporar el dolor y este tipo de cosas acá al planeta. Cuando él ve esto y se da cuenta del dolor, se conmovió profundamente. Él ya tenía conciencia de quién era. Estamos en toda esa parte. Él ya estaba en su misión. Entonces, al ver todo esto, obviamente cualquiera se conmueve, y más él, que era humano y divino a la vez. Y entonces se puso a prueba la misericordia de él, su benevolencia con estos hijos de suyos, además, sufrientes por daños que habían producido los que estuvieron antes que él, los que generaron esta confusión. Bueno, Jesús sabía muy bien que no era posible construir un movimiento espiritual duradero sobre las bases de milagros puramente materiales. Él no vino a hacer milagros acá. Él no vino a construir nada mágico, nada que descanse sobre la magia. Obviamente, que es muy relevante. Pero la idea no es esa. La idea es a nivel de fe. Él se había abstenido constantemente de exhibir sus prerrogativo, su poder de creador, de acuerdo con un plan que él mismo se había fijado. Desde el episodio de las bodas de Caná, no había habido ningún acontecimiento sobrenatural ni milagroso durante su enseñanza. Hubiera sido muy fácil, imagínense un mago ahí haciendo cosas mágicas. ¿Cuál era la gracia de entender el mensaje que él traía? ¿A quién le iban a creer? ¿A los milagros o le iban a creer al mensaje? ¿Qué era más importante, el mensaje o el mensajero? Muchas veces se confunde esto. Sin embargo, entonces esta multitud afligida conmovió profundamente su corazón compasivo y apeló fuertemente a su compasivo cariño, porque él amaba a los hombres. Una voz frente del patio exclamó: Maestro, di la palabra, devuélvenos la salud, cúranos de nuestras enfermedades y salva nuestras almas. Ni bien fueron pronunciadas estas palabras cuando un vasto séquito de serafines, controladores físicos, portadores de vida y seres intermedios, invisibles para esta multitud, que están siempre presentes, estaban siempre con este hijo creador encarnado, el que creó este universo, se preparó para actuar con su poder creativo en el caso que él diera una señal. Basta con que Jesús diera una señal y todo este séquito, todo este grupo de seres que no veían los humanos, porque están ahí pero no los pueden ver, que estaban al servicio de Jesús de Nazaret, que siempre lo acompañaron, estaban listos para actuar. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Entonces, lo que hizo él, en un momento muy especial, lo que hizo él fue recurrir, usando su sabiduría divina, mezclándola con la compasión humana, se entrelazaron de tal manera que él buscó refugio en apelar a la voluntad de su Padre. Cuando Pedro, que estaba con él, le imploró al maestro que escuchara el llanto de San Pablo en la multitud, imagínense todos llorando ahí, rogando, Jesús, bajando la mirada sobre esa masa de afición, contestó: he venido al mundo para revelar al Padre y establecer su reino. Para este propósito he vivido mi vida hasta este momento. Si por lo tanto fuera voluntad de aquel que me envió y no estuviera en desacuerdo con mi dedicación a la proclamación del Evangelio del Reino del Cielo, desearía ver a mis hijos sanados. Y pero en las palabras siguientes de Jesús se perdieron en el tumulto. No se supo qué más dijo. Jesús pasó la responsabilidad de esta decisión de curación al fallo del Padre Universal. Evidentemente la voluntad del Padre no puso objeción alguna, porque ni bien pronunció el Maestro estas palabras, el séquito de personalidades celestiales que servía bajo el mando del ajustador del pensamiento personalizado de Jesús entró en poderosa actividad. El vasto séquito descendió en medio de esta multitud abigarrada de mortales afligidos y en un instante del tiempo 683 hombres, mujeres y niños fueron sanados, perfectamente curados de todas sus enfermedades físicas y de otros trastornos materiales. Un espectáculo semejante no se había visto en la tierra nunca antes de este día, ni tampoco después. Y para todos nosotros que estuvimos presentes, dice el revelador, el contemplar esta oleada creadora de curaciones fue en verdad un espectáculo estremecedor. Pero entre todos los seres sorprendidos por esta explosión repentina e inesperada de curaciones sobrenaturales, Jesús era el que estaba más sorprendido. En un momento cuando su interés y compasión humanos convergían en el espectáculo de sufrimiento y aflicción desplegado ante sus ojos, descuidó en su mente humana las advertencias del aviso de su ajustador personalizado sobre la imposibilidad de limitar el elemento temporal de las prerrogativas creadoras de un hijo creador. Aquí esto no lo van a entender mucho. Bajo ciertas condiciones y ciertas circunstancias, es decir, él tenía que tener cuidado con dejarse llevar por sus emociones, porque él era un dios en la tierra. Jesús deseaba haber sanado a estos mortales sufrientes, siempre y cuando ello no violara la voluntad del Padre. Entonces fue que el ajustador personalizado, ese monitor que tenemos todos y que Jesús ya había, lo había reconocido, dictó un fallo inmediatamente y permitió que ese acto de energía creadora no transgrediera la voluntad del Padre del Paraíso, y por esta decisión, en vista de la expresión del deseo de sanar que la había precedido, el acto creador se hizo realidad. Lo que un hijo creador desea y lo que es voluntad del Padre se hace realidad. Durante el resto de la vida de Jesús en la tierra no volvió a darse nunca más un episodio de curaciones físicas en masa. Bueno, ahí tienen un milagrito. Eso fue un milagro, lo salvó. Están preocupados de nosotros también. Actuaron. Así es que yo les quiero dejar esta historia como un complemento de los que ustedes algunas están mirando la serie que está dando Televisión Nacional, porque Jesús cuando hizo milagros no lo hizo buscando perdurar él. Él lo hizo por amor, porque se dejó llevar por la compasión. Pero él no vino a hacer milagros para que le creyeran. Esa era la idea. En programas sucesivos yo les voy a contar más sobre la vida de Jesús de Nazaret, que es apasionante. Y a propósito de la anécdota que le dije yo, que deberíamos estar en el año 2024 en realidad, el hombre cometió un error cuando fechó la fecha de nacimiento de Jesús de Nazaret. Esto está hoy día comprobado. Cuando Dionisio el Exiguo en aquel tiempo dijo que Jesús había nacido en el año cero, usó unos parámetros, en realidad ya Jesús de Nazaret tenía 7 años. Por lo tanto, él no murió a los 33 años. 33 más 7, casi cerca de los 40 años vivió él. Bueno, pero es un detalle. Y además el año 2012, que todos estaban esperando hace unos años atrás porque se acaba el mundo, ya había pasado mucho tiempo. Así que vamos a hacerle caso a las profecías numéricas. ¿Ok? Un poquito de música, por favor, Juan Carlos. Dead black hole. Mary Jane. Sugar Man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar Man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man. You hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. A propósito de un comentario que recibía en el intertanto, cuando yo cuento la historia esta de respecto a las fechas, yo no lo hago como una crítica ni nada, es solamente cultura, es para que sepamos que los seres humanos cometemos muchos errores. Y en verdad da lo mismo de a qué edad murió Jesús de Nazaret, lo importante es que existió y cuál fue su verdadero mensaje. Eso es lo que queda. Ahora, yo en el programa anterior, y no quiero dejar abierto ese tema, les estuve contando la historia de cómo es que surge el concepto de Yahvé y cómo se forma el pueblo hebreo. Esto es importante conocerlo porque nos ayuda a entender después cosas que siguen pasando hasta el día de hoy. Respecto de las diferencias que hay entre los judíos, entre los árabes, y esa pelea que viene librando ese tiempo por los lugares sagrados, para entender que eso viene incluso de esa época, incluso de antes. Yo le estaba hablando de Moisés, a propósito de Moisés, también hay una serial que están dando en la televisión respecto a Moisés. ¿Ya? Moisés era una combinación entre líder militar, organizador social y maestro religioso. Eso era Moisés. Fue el maestro y líder individual más importante del mundo entre los tiempos en que vino a Maquiventa Melquisedec y lo de Jesús. Porque Moisés intentó introducir muchas reformas en Israel de las que no quedó registro. Acuérdense que ellos todavía no tenían una escritura. Habían algunos resabios, pero no había una escritura desarrollada porque se estaba formando ese pueblo, una mezcla de beduinos, esclavos, de distintas partes se fueron formando el pueblo hebreo. Y en el espacio de vida de un solo hombre, que era ya Moisés, condujo huestes políglotas de los así llamados hebreos fuera de la esclavitud y de la actuación incivilizada, mientras preparaba los cimientos para el nacimiento subsiguiente de una nación y la perpetuación de una raza. Es muy interesante la vida de Moisés, ¿no? Hay que, como líder además, para los que estudian los fenómenos sociológicos, las cosas que pasaron en el pasado, es bueno contar con información de cómo fue la vida de él y qué tipo de personaje era. Porque quedó muy poco registro de su obra. Los hebreos, recuérdense, además tampoco tenían un lenguaje común, menos una escritura común. El registro de los tiempos y los hechos que hizo Moisés se derivó de las tradiciones que se mantuvieron más de 1000 años. ¿Se dan cuenta? 1000 años después que murió este tremendo líder, se seguía narrando de voz en voz la historia de él y se mantuvo su vigencia. Muchos de los avances que Moisés realizó, además de la religión de los egipcios y de las tribus levantinas circunvecinas, esto lo dicen los reveladores, fueron debido a las tradiciones ceneas del tiempo de Melquisedec, que eran pueblos que habían antiguamente, y toda esa mezcla se fue después condensando en el pueblo hebreo. Porque si no hubiera sido por Maquiventa Melquisedec, que ese era el nombre completo de Melquisedec que sale en la Biblia, si no hubiera sido por esa enseñanza que le entregó a Abraham y a sus contemporáneos, los hebreos hubieran salido de Egipto en una oscuridad sin esperanza. Porque el pueblo hebreo alimentó su unidad también por una religión común, por un Yahvé. Eso era importante. Moisés y su suegro, Jetro, así se llamaba el suegro de Moisés, reunieron los residuos de las tradiciones de los días de Melquisedec, y estas enseñanzas, unidas con la instrucción de los egipcios, guiaron a Moisés en la creación de una religión perfeccionada y un mejor ritual para los israelitas. Moisés era un organizador, seleccionó lo mejor de la religión y las costumbres de Egipto y Palestina, y asociando estas prácticas con las tradiciones de la enseñanza de Melquisedec, organizó el sistema ceremonial de adoración hebreo. Moisés creía en la providencia. Recordemos que este concepto de providencia viene de los egipcios. Ellos hablaban de la providencia. Él estaba profundamente influido por las doctrinas de Egipto. Acuérdense que Moisés se crió en Egipto. Y además, él estaba influido por las doctrinas sobre el control sobrenatural del río Nilo y de los demás elementos de la naturaleza. ¿Sabes que cuesta alrededor de 6 millones de pesos un tour a Egipto? Yo los pagaría para ir a ver las pirámides. Ir a recorrer, navegar el Nilo comiendo una comida de allá, ¿ya? Los valen. Tenía Moisés una gran visión de Dios, pero él era totalmente sincero al enseñar a los hebreos que si obedecían a Dios, Él te amará, te bendecirá y te multiplicará. Multiplicará el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu vino, tu aceite y tus rebaños. Prosperarás por sobre todos los pueblos, y el Señor tu Dios te quitará toda enfermedad, así decía, y no te dará ninguna de las malas plagas de Egipto. Y dijo incluso, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para hacer las riquezas. Ese concepto religioso viene de allá, de Egipto, en una providencia que provee, ¿ya? Te contesta si tú lo adoras, entonces te da bienes. De esa manera yo puedo crear muchas religiones, porque a quien no quiere, ¿no es cierto?, obtener beneficios de este tipo a través de algo tan poco probable, o sea, algo tan poco mensurable como es la adoración. Y hay gente que cree en eso, y está bien, háganlo. Así es que ese era el famoso Moisés. Pero es muy triste observar que esta tremenda mente que tenía Moisés en su esfuerzo por adoptar su concepto sublime de, le hablé el programa pasado, de el Elión, que era un nombre que le dan a la divinidad en Egipto, el Altísimo. Eso adaptaron la comprensión de los hebreos ignorantes e iliteratos. Recuerden que eran una mezcla abigarrada de pueblos, de esclavos con beduinos, todo eso mezclado sin ni siquiera un lenguaje común y un idioma escrito. Él le gritó a sus líderes que estaban reunidos, gritó, el Señor vuestro Dios es un Dios. Uno, no hay otro fuera de Él. Porque siempre hemos tenido la tendencia a creer en muchos dioses, hasta el día de hoy. Y aunque la multitud mezclada le declaró, ¿quién es como vuestro Dios entre todos los dioses? Moisés realizó un esfuerzo valiente y en gran parte exitoso en contra de los fetiches y la idolatría, declarando, ninguna figura visteis en el día en que vuestro Dios os habló en el monte Horeb, en del medio del fuego. También prohibió que se hicieran imágenes de cualquier tipo. De ahí viene esa costumbre, los iconoclastas. Y hay muchas religiones que al día de hoy no les gusta tener imágenes. Porque viene de esa época. Fíjense lo potente que fue el mensaje de Moisés. Hasta el día de hoy se mantiene. Moisés. Él temía proclamar la misericordia de Yahvé. Él prefería asustar al pueblo contra el temor de la justicia de Dios. Él les decía al pueblo, el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Un gran Dios, un poderoso y temible Dios que no hace excepción de personas. Intentó controlar a los clanes turbulentos. Imagínense toda esa cantidad de gente sin Dios ni ley, tratando él de incorporarle un Dios común para poder crear una nación. Y de una manera de controlar eso, él le declaraba que vuestro Dios mata cuando le desobedecéis, cura y da vida cuando le obedecéis. Entonces Moisés le enseñó a estas tribus que se volverían el pueblo elegido de Dios solo a condición de que cumplieran con todos sus mandamientos y obedecieran todos sus estatutos. Se enseñó poco de la misericordia de Dios a los hebreos durante estos periodos primitivos. Aprendieron que Dios era el Todopoderoso, el Señor Guerrero, el Dios de las batallas, glorioso en el poder, que destruye a sus enemigos. El Señor vuestro Dios anda en medio de tu campamento para librarte. Hasta el día de hoy se repite esto. Muchos predicadores lo usan. Los israelitas imaginaban a su Dios como un Dios que los amaba, pero que también había endurecido el corazón del faraón y había maldecido a sus enemigos. Ese era el concepto que usó Moisés para poder unificar a su pueblo. Ese era el motivo, una razón política. ¿Quién sabe si muchas de esas historias heroicas que se cuentan en la Biblia nunca fueron realidad? Porque como no había escritura, eran historias que pasaban de voz en voz, tal como hoy día. Nosotros, porque Chile le ganó o empató con Alemania, nos sentíamos los campeones del mundo y salimos toda la calle a celebrar acá, con un simple partido de fútbol. Imagínense con historias de combates y batallas, de destrucción de enemigos de esa manera. Entonces ayudaba a unificar a su pueblo. Hasta el día de hoy hay muchos líderes nacionales que usan esto de una manera nacionalista para unir a su gente presentándole un enemigo que hay que combatir. Eso produce unidad. Entonces, si Dios estaba contigo, imagínate, se paseaba por tu campamento. Ese era el mensaje que le dejó a Moisés. Bueno, para terminar, aunque Moisés le presentó a los hijos de Israel unas visiones fugaces de una deuda universal beneficiosa, a los hijos de Israel en general, su concepto diario de Yahvé era el de un Dios un poco mejor que los dioses tribales de los pueblos circunvecinos. Su concepto de Dios era primitivo, burdo y antropomórfico. Cuando Moisés murió, estas tribus beduinas recayeron rápidamente en las ideas semibarbáricas de sus dioses antiguos de Horeb y del desierto. La visión ampliada y más sublime de Dios que Moisés de vez en cuando presentaba a sus líderes pronto se perdió de vista, mientras que la mayor parte de la gente volvió a la adoración de sus becerros de oro fetiches, el símbolo del pastor palestino de Yahvé. Cuando Moisés le pasó el mando de los hebreos, ¿a quién se lo pasó el mando? ¿Se acuerdan? De todos lados, en películas, se lo pasó a Josué, su hermano. Ya había reunido miles de descendientes colaterales de Abraham, Nacor, Lot y otras de las tribus relacionadas, y lo había disciplinado en una nación automantenida y parcialmente autorreglamentada de guerreros pastoriles. No sé cuántos minutos me quedan, pero creo que ya estamos terminando. Para terminar, un pequeño repaso de lo que hemos hablado. ¿Qué es el libro Durantia, al que yo dedico una parte del programa? El libro Durantia contiene información que le fue entregada a la humanidad como una forma que se ha ido repitiendo dentro de la historia de la humanidad varias veces. Han habido 5 eventos de entrega de información a la raza humana, con el propósito de ayudarla en su proceso de desarrollo y de crecimiento. Esto que yo le estoy contando no es mi verdad absoluta. Esto es información. Usted tómelo o déjelo. Si usted está en la búsqueda de información y usted quiere saber más, anda detrás de la verdadera razón de muchas cosas, aquí tiene una fuente de información. Usted nunca ha visto la electricidad, pero ve sus efectos. Usted nunca ha visto el magnetismo, pero ve cómo funcionan los imanes. Lo mismo pasa con este tipo de conceptos. Es muy imposible de que el ser humano logre demostrar a Dios o demostrar este tipo de cosas a través de fenómenos que son limitados. La criatura no puede demostrar que existe su creador, no lo puede entender. Si de hecho eso fuera así, esto por lo que hablan en teología, es imposible. No sería Dios el que hizo esto, si lo pudiéramos entender con nuestra mente humana. Pero si nosotros tenemos un espíritu sano, una inquietud honesta por saber la verdad, y queremos averiguar más, aquí tiene una fuente, www.urantia.org, repito, pueden meterse ahí, pueden buscar en YouTube información, hay conferencias, hay información. También hay gente que ataca esto porque ocurre cuando uno habla de este tipo de temas, tal como pasa con estos buses que andan ahora por la calle y que despiertan pasiones que pensábamos que no se daban, porque se agarran a combo ahí, ¿se fijan? Y hay algunos que hasta usan la Biblia para proclamar y ya llegan a esos extremos. Imagínense con este tipo de temas que son mucho más profundos. No les llegan a todo el mundo, y eso lo tengo súper claro. En algún momento puede ser que pase. Pero la idea no es generar conflicto, la idea es entregar información. Esto es información, nada más. Información, usted úsela o no la use. Aquí no se le cobra, aquí no se le vende nada, ni tampoco se le invita a participar de nada. Esto no es una secta. Si usted se informa, darse cuenta que existen millones de personas en el mundo que están trabajando sobre esta información y ninguno está tratando de convencer a nadie, solamente entregar información. Obviamente, yo a las personas que quiero les entrego esta información porque me gustaría que la subieran. Porque de esta manera usted tiene una más elementos para entender cosas que pasan. Pero si no está preparado, bueno, no importa, en algún momento será. Algunos empiezan chicos, otros empiezan más grandes, otros viejos. Pero cada uno en su medida, y Dios, el Padre Universal, esta fue una pregunta que se le hizo a los reveladores, los ama todo igual. Da lo mismo si usted leyó el Durante, leyó la Biblia, leyó el Corán, da lo mismo. Si usted no practicó ninguna religión, si usted se declaró como se haya declarado, si usted actuó bien con sus hermanos, si usted vivió y experimentó la frecuencia del amor, usted no tiene... Eso es. Ahora, que igual a mí me gustaría saber más cosas, sí, es mi inquietud personal y eso quiero motivarlos. Próximo programa, seguimos hablando de más temas de salud. Vamos a tomar el tema del vulnerario, todas las plantas que sirven para curar heridas, plantas que están ahí a la disposición suya, cosas de bajo costo, simples de usar, sin necesidad de gastar plata en las farmacias, de una manera que viene cerrándose la humanidad hace miles de años. Hay que recuperar esa información. Un abrazo para todos ustedes, nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Chao.